Somos gente nómada. No tenemos un territorio fijo. No somos de aquí ni de allí. Somos de todos los lugares. Habitamos el planeta recorriendo cada rincón, cada pueblo, cada cultura, sin tener en cuenta las fronteras geográficas, ni las políticas, ni siquiera las ideológicas. Aprendemos a vivir día a día respetando y conociendo la diversidad, cargando con un único equipaje, nuestros instrumentos y lo aprendido. Creemos en el mestizaje, en la conjugación de formas, en el compromiso de compartir. Vivimos un continuo viaje por este mundo que acuna no siempre en armonía a otros muchos mundos. Hoy nuestro viaje continúa aquí. Pueblos nómadas, los beduinos árabes, los esquimales de Groenlandia, los tuareg del desierto del Sáhara, y nosotros somos nómadas. Nomad Quartet. Nomad Quartet está formado por Lucas Valera, violín, Yolanda Palomares, flauta travesera, Gustavo Chico Fernández de Terán, guitarra, y Ana Aurora Godoy en el contrabajo. Fusionando el arte visual con repertorio clásico, popular o contemporáneo, sin marginar ningún estilo, forma o nacionalidad. Música brasileña, barroco italiano, nacionalismo español, música celta o jazz. Vientos orientales. Thank you.